los hermanos Tudelano y lo mejor de nuestra música chimaicha. Vamos esas parejitas a ver, a bailar se ha dicho. Y esposa, Félix Coyahuasi, señora esposa, por Huaricay. Muriaway. Pasa na ika ni tenga si aika Muriaway. Bebo na ika ora ya harko kuna jiba. Pasa na ika ora ya pasa kuna jiba. Harko kuna jiba. Vamos a bailar, vamos a bailar. Así se baila, señoras y señores, nuestra música chimaicha con los hermanos Tudelano. Vamos, vamos. Vamos, Florian Sánchez. Taki chaiku, taki chaiku.